Bienvenidos al curso para el diseño y desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje basados en la web 2.0. En esta primera unidad temática, que dura una semana, desarrollaremos mediante el trabajo colaborativo la definición, características y revisaremos algunos de los principales servicios asociados a la web 2.0. Para ello es importante que te involucres desde un principio con tus compañeros de forma activa en todas las actividades que han sido previstas por el tutor virtual. No olvides que todo el detalle se encuentra dentro del aula virtual en el documento de planificación del curso. Pero también puedes ubicar con detalle lo que debes realizar en el plan de trabajo de la unidad. Recuerda, si ya revisaste el aula virtual, que cuentas con una sección de recursos, una sección de actividades y una sección de ayuda en línea. En la sección de recursos encontrarás los materiales de consulta que necesitas para poder desarrollar las actividades que están publicadas en el aula virtual. Si necesitas ayuda, puedes comunicarte con el tutor de forma sincrónica mediante GTOL, el widget ubicado en la barra lateral izquierda, parte superior, o mediante Skype. Durante la semana se realizará un encuentro sincrónico vía WeSeek. Es importante que para ello preveas el espacio de tiempo necesario para poder asistir. Si necesitas comunicarte de forma sincrónica, lo puedes hacer por correo electrónico, vía mensajería interna de la plataforma o finalmente mediante el foro de preguntas más frecuente, donde podrás publicar mensajes con dudas, comentarios o preguntas. En esta primera unidad se creará por parte de cada uno de ustedes un blog en el sistema Blogger. Para ello es importantísimo que empieces esta actividad abriendo una cuenta de correo en el sistema Gmail. Si ya cuentas con una, ve directamente a Blogger y crea tu primer blog. Si ya cuentas con uno, obvia este paso y continúa a las siguientes actividades planteadas en el plan de trabajo. Les deseo el mayor de los éxitos. Cuenten conmigo de ahora en adelante como un guía en esta aventura del aprendizaje. Y no dejen de comunicarse por todos los medios que han sido previstos para estas tareas. Hasta luego.